Todavía puedes ganar con el Mundial de Rusia. Entra en jugamosconelcorazon.com/Menorca y obtendrás cupones de descuento de nuestros patrocinadores. Además, solo con registrarte entras en el sorteo de una televisión LED de 32 pulgadas. Es muy fácil. Además, el sorteo es solo para Menorca. Entra en jugamosconelcorazon.com/Menorca y apúntate a ganar. El lunes 16 de julio realizaremos el sorteo. Patrocinan Fibralink, Cirasa, Edificio Autocenter, Juguetería Servatoy Planet, Ferrum y Joan y Jordi. Las 12 y 40 minutos, porque vamos a saludar a Guillermo García. Guillermo, ¿qué tal? Muy buenos días. Iván Martín, ¿cómo estás? Penalti y expulsión. Bueno, hay gente que está en los 11 metros todavía en Grecia. Qué bien vives, ¿eh? Iván y familia. ¿Has venido relajado? ¿Se te ve un color de cara? He venido quemado. Bueno, quemado, no has venido. Quemado de espalda. Ah, vale, vale. ¿No te podemos dar una palmadita en la espalda? Lo que tengo que comentar una cosa, y era la primera experiencia. No sabemos lo que tenemos aquí, ¿eh? ¿Y tanto? No sabemos lo que tenemos aquí. A nivel de instalaciones, aeropuerto, lo que tenemos en Baleares, el aeropuerto Menorca o el de Palma de Mallorca, le dan 500.000 vueltas a cualquier aeropuerto europeo. Es una pasada. ¿Y tanto? Me lo creo. ¿Y bueno, tanto? Nada, hijo, que muy bien. Pues sí. ¿Y tú qué? Yo en plena forma. ¿Has visto qué invitados tenemos de lujo? Sí, oye, tengo una primicia que me dieron en el... ¿Sí? Coincidí en la mesa con un señor brasileño. Ajá. Estuvimos toda la semana cenando juntos. Y le pregunté por Arthur, este jugador que parece ser que viene al Barça. Sí. Y me dice que era un fichajón, que era muy bueno. Que digo, pues mira, pues aquí nadie lo conoce. Y luego me dijo que el Barça tenía fichado a un tío de 17 años que era juvenil del Flamengo y que no lo pueden hacer oficial porque tiene 17 años, lo tiene fichado. Bueno, es una buena exclusiva que nos traes. Ya vamos con fichajes brasileños, imagínate. Así va la cosa. Bueno, tienes aquí en la mesa, ahora nos ponemos serios. Sí. Tienes aquí gente que... Gente de orden, gente de nivel. Gente de orden, de nivel, y que este próximo fin de semana algunos de ellos se van a desmadrar porque llegan las fiestas de Mercadal. Sí, no miramos a nadie por aquí. Hay alguno que ya le puedes preguntar porque creo que se desmadró ya hace pocos días. Bueno, todo tuyo. Venga, bueno, pues señores, empezamos, como sabéis, el penalti a partir de hoy empezamos un poquito antes, 15-20 minutos antes de la programación. ¿Será que somos muy buenos o que todos nos queréis escuchar? Vamos a empezar a presentar a los invitados de hoy, a señor Pau Carbonell Tudurí. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Tobal Ponsintes, muy buenas. Buen día. Y señor Xavi Cubas Torras, ¿qué tal? Bien, ¿qué tal? Y aquí nos va a asistir en la tertulia y codo a codo conmigo va a ser señor Lluís Orfila. Hola, ¿qué tal? Jefe de deportes del diario Menorca, entre otras cosas. Ahí ves. Y antiguos compañeros de ISTI. Y de básquet. Y de básquet, sí, señor. ¿Y madridista? No, madridista... Madridista no. Él tiene... ¿Sabes qué tiene en el WhatsApp? Que tendría que estar aquí Kiko Fábregas con nosotros. Es del glorioso, del Atlético Madrid. ¿Eh? Claro, ¿ves? Sí, Vesta. Atlético. Muy bien, muy bien. Bueno, pues va a ser una tertulia árbitros, ¿eh? Y la haremos un poquito con Luis y conmigo. Primero, Pau Carbonell, delegado del Colegio Menorquín de Árbitros. Y profesor de mates del ISTI Cap de Llevant. Imagínate, árbitro y profesor. O sea, aquí los niños del instituto todos te aman y todos los padres y todos los también te aman a ti. O sea que eres la persona más amada en dos ámbitos distintos. Sí, además es algo increíble. A veces me tienen más respeto como árbitro que como profesor, imagínate. Era una de las preguntas que te iba a hacer, pero ya te has contestado. ¿Listo? Sí, porque a veces los... Al uno es más conflictivo, le gusta mucho el fútbol y por ahí les podemos enganchar. Por ahí les puedes enganchar. Y me tiene más, decir, más respeto en el campo de fútbol que no en clase. Muy bien. Tobal Pons, de Ferrería. Desmercadal. Sí. 20 añitos. ¿Llevas pitando cuánto? Tres años pitando. Sí. Y Xavi Cubas, 19 años. Sí. ¿Cuántas temporadas llevas pitando ya? Me parece que 4 o 5. Vale. Pregunta obligada. ¿Qué se os pasa por la cabeza? En tu caso yo creo que eras un jugador un poco flaco, ¿eh? ¿O no, sí, Tobal? Sí. Bueno, bromas muy aparte. Muy bueno no era, ¿no? Pero bueno. Bromas aparte. ¿Qué se os pasa a cualquiera de los dos para empezar a ser árbitro? ¿Qué ideas tuvisteis? Pues a mí en particular es porque me gusta bastante fútbol y como también viene de familia futbolera, pues para seguir con la tradición del deporte, pero en vez de jugar, pues arbitrando. Y la experiencia, bueno, si llegas ya a tres, será tu cuarta temporada. Sí. ¿Estás contento? ¿Lo tienes de bien? De momento sí. ¿El jefe a la que no nos oye se porta bien? Sí. ¿El señor Pau Carboné? Siempre que tenemos algún problema, él siempre está disponible. Muy bien, además eso es importante. Sí. Pregúntale por la cesta de Navidad que reciben los árbitros. ¿Tenéis cestita o algo? ¿Algo sí. cae? ¿Cestita? Siempre que, todos los árbitros tienen una cesta por Navidad, siempre. Esto es un... Bueno. Desde que estamos nosotros siempre... Pero un cestón, me dice por aquí Iván Martín, que lo tiene controlado con cestón ahí. Una cesta que está bien. Está bien, vale. Pero ese dinero es el dinero que ganamos en los partidos, que ellos, un tanto por ciento es para el árbitro y un tanto por ciento es para el comité. Y claro, el dinero que entra al comité es obligatorio gastarlo. Siempre lo gastamos pues en lotes de Navidad, la cena y en cosas del colegio. Este come mucho, no lo invites a este, ten cuidado. Sí, hazle un traje a este hombre. Para Toni Andreu no es suficiente. Bueno, Toni Andreu también le Toni también le mete. No, pero es que todos los jóvenes comen mucho. Yo tengo experiencia de dos hábitos en casa y comen mucho. El Xavi también, ¿eh? No pasa hambre el chaval, ¿eh? No, es increíble. Come mucho y no sé cómo. Y está bien, está en forma. Xavi, ¿y en tu caso cómo fue? ¿Tuviste el árbitro en casa o...? Sí, bueno, Pau está en casa mía, o sea... Y bueno, antes mi hermano y yo hacíamos fútbol y luego nos encantamos más en atletismo. Y como el fútbol nos gustaba igual, pues era una forma de estar vinculado todavía. Uh-huh. Y el tema de tener a Pau en casa, pues nos enganchó el tema de arbitraje y tal, y poco a poco, pues... Muy bien. Señor no, Fila. Aprovechando la presencia aquí de dos exponentes que son el futuro, ¿no? El presente y el futuro del arbitraje en Menorca, me gustaría preguntarles... ¿Qué horizonte puede tener un árbitro que empieza a su edad, ¿no? ¿Qué horizonte de futuro puede tener en Menorca? ¿O qué aspiraciones tienen ellos? ¿Si lo limitarán a un hobby, a seguir dirigiendo en Menorca, o tienen una aspiración de quizá dar un salto de categoría, lo que quizá implicaría pues tener que modificar la residencia, ¿no? ¿Habéis pensado, aunque el tema del arbitraje no es como un futbolista, ¿no? Pero bueno, ¿habéis pensado en más allá de la regional, de la tercera división? Sí, bueno, los jóvenes que empiezan ahora lo hacen más para tener un cierto dinero para gastar, para no depender tanto de sus padres. Y una vez ya estás dentro, ves que puedes tener futuro y poco a poco vas creciendo, vas mejorando y puedes subir categoría. Y al final es un trabajo más y te puedes dedicar a ello toda la vida. Pero os veis el día de mañana más por encima de la tercera división, que es un poco el límite del arbitraje. Sí, no veo por qué no. Si se puede. Sí. Vale. Porque a mí me gusta más ser asistente. Bueno, sí. Además, este año hemos tenido un árbitro de tercera para subir a segunda B. Sí. No ha podido subir, sí. Pero lo que nuestro interés es que Menorca, después de Capó, tengamos un árbitro de segunda B. Y esto es nuestro objetivo. Vale. Pau, yo te quería preguntar: ¿cuántos árbitros tenemos en Menorca? Sí, ahora el 1 de julio que empieza la temporada, tenemos 51 árbitros. Y para mí son muchos, porque cuando yo empecé. Éramos 25, hemos doblado y ahora tenemos suficientes árbitros para Menorca. A todo esto, tú eres delegado de Menorca desde julio 2004, o sea, llevas 14 temporadas, menos creo que una que fue el 2007. Por motivos personales tuve que ir a Mallorca el 2007, que estuvo en mi lugar Pedro Bermúdez. Quitando este año, estaba yo los otros 13 restantes. Muy bien, ¿y estos son mandatos cada 4 años? ¿O? Sí, es decir, hay elecciones en la Federación Balear cada 4 años, y el presidente elige el delegado que es de Mallorca y el de Mallorca elige el de Ibiza y el de Menorca. Pero es cada 4 años. Me quedan 2 hasta el 2020. O sea, no tienes un cargo vitalicio No. Me quedan 2 años solamente. Muy bien, muy bueno. Y los que vendrán, ¿no? Ya veremos. Porque también casa un poco. Bueno, es normal, ¿no? ¿Tú cómo lo compaginas? Porque delegado de árbitros, profe de mates, corregir. Luego eres también, eres padre de familia, estás en familia. ¿Tienes tiempo para algo, Pau? Tengo tiempo porque la ventaja es que mi trabajo es solamente mañanas, ¿de acuerdo? Es decir, yo tengo toda la mañana ocupadas y puedo dedicar la tarde en arbitraje. Y además, los chicos ya son mayores. Pero no hay que hacer es la comida. No, se puede compaginar dos cosas. Muy bien, muy bien. Una pregunta importante que es vital. Si alguien quiere hacerse árbitro, Pau, explícanos a nuestros oyentes qué pueden hacer, o a un padre que tiene un hijo, o un hijo que dice, mira... Me pica el gusanillo, ¿qué debo hacer? ¿Cómo lo hago? Sí, es muy importante, nosotros buscamos siempre gente joven, ¿de acuerdo? Ahora el curso de árbitro empieza en noviembre, ¿de acuerdo? Es decir, en noviembre tienen que ir a la calle San Andrés, ahí, y es muy importante que de 14... San Andrés, Emaón. Sí, San Andrés, número 29, y muy importante de 14 a 24 años, ¿de acuerdo? Ahora no podemos coger ni menores de 14 ni mayores de 24. y nos interesa siempre gente joven para poder renovar. O sea, yo que soy un tío joven con 41, no podría ser árbitro. Tú ahora ya no. Imagínate, la oportunidad. Yo empecé con 25, imagínate, yo no podía haber sido árbitro ya. Ostras. Pues hay que tenerlo claro, porque sí. Si te coge la vena después... Es que yo empecé muy tarde el arbitraje, pero ellos que han empezado muy pronto tienen un futuro muy increíble. Yo con 25 años no podía hacer mucha cosa, lo que llegué a tercera división, no más, pero por la edad. Porque ahora, en mi época era 45 años, pero ahora ellos a los 40 se jubilan. Es decir, ¿a árbitro, los 40? ¿Un árbitro más de 40 ya no puede pitar? No, puede pitar fútbol base, pero su categoría hasta los 40 años, y esto vale. Es lo que nos corta mucho. Tenemos que decir que Menorca empiezan por regional preferente, tercera división, que solo por ahora solo tenemos el Mercadal, y luego sería segunda B, segunda A y primera. Sí, cuando yo empecé el arbitraje estaba muy bien, porque el Sporting estaba en segunda B y había cuatro equipos en tercera. No sé qué pasa ahora, que solo tenemos uno. Estuve el Sporting de mano, estuvo a punto. En la prórroga, muy mala suerte, porque el Sporting sí. Se merecía sí. Subir. Sí, 104. Menorca necesita como mínimo dos equipos en tercera, uno es muy poco. Estoy de acuerdo. Y en cambio nosotros tenemos dos árbitros de tercera división y nuestro objetivo es eso, que alguien consiga segunda B, porque solamente hemos tenido a Capu. Correcto. Luis. No, yo también aprovechando la presencia aquí de Pau, me gustaría que voy un poco en la línea de lo que lo ha comentado, que el arbitraje ahora mismo pues está en un, al menos en cuanto a efectivos, está en unas cifras históricas. ¿Estamos ante el mejor momento de la historia del arbitraje en Menorca? Sí, yo creo que sí. Es por el trabajo de la escuela, de Pedro Bermúdez. ¿De acuerdo? Yo no me encargo de nada de la escuela, se encarga Pedro Bermúdez. Y gracias a él hemos evolucionado mucho. Es decir, estamos muchos árbitros jóvenes, que también nos faltaba. Ahora cada año tenemos muchos árbitros jóvenes y el nivel está muy, muy alto, ¿de acuerdo? Es decir, ahora nuestro objetivo es, te he dicho, intentar subir más árbitros a tercera y a segunda. Ve, aquí Xavi, por ejemplo, el año pasado tuvo mala suerte, no pudo aprobar para tercera, pero este año él y Víctor tenemos dos candidatos que puedan subir a tercera división. Pero yo creo que en este momento estamos en el mejor, porque tenemos muchos árbitros jóvenes, ¿de acuerdo? Eso, y además muy bien preparados. Vale, y en líneas generales, ¿os sentís...? No sé, la expresión correcta sería a gusto, ¿os sentís protegidos en lo que es el escenario de Menorca por clubes, jugadores, o pensáis que en ese sentido sí que hay algún debe que debería corregirse o estáis satisfechos? Yo, como he habitado en las tres islas, Menorca y la isla que está mucho mejor, es decir, no hay problemas. Es decir, Menorca, comparando Ibiza y Mallorca, Menorca no se puede decir. Siempre se puede mejorar, sobre todo el fútbol base, ¿no? Pero yo creo que estamos muy bien, si no que hablen ellos, los árbitros sí, jóvenes. Yo creo que sí. Siempre hay cosas puntuales, como, pero. Como árbitros jóvenes, a veces quizás sí. Sois un blanco más fácil. ¿Lo sentís así o.? A veces sí, bueno. Que es verdad que te intentan jugar una mala pasada ya, que te ven más joven y menos. Veterano y con más debilidad, por ejemplo, pero después cuando estás en el partido, ya no. Si tú pones tu respeto ahí, después te hacen caso y ya está. Sí que es verdad que siempre hay cosas puntuales, pero en general no. ¿Y qué es más conflictivo, los jugadores, entrenadores o público? Yo creo que más es el público que enciende, porque a veces hay entrenadores que... ¿cómo se dice esto? Protestan, agitan. Sí, agitan al público. Y después es el público en sí que hace más daño al fútbol, pero en Menorca no sé si pasa tanto. Porque vosotros los insultos de los espectadores los escucháis, pero intentáis hacer, claro, oídos sordos. ¿Os concentráis para no escucharlo o realmente, árbitro, cabrón, árbitro? ¿Esto lo escucháis realmente vosotros pitando? Sí, cuando empiezas, yo me acuerdo del primer partido que hice en San Luis. Con claro. 16, ¿no? 14, con 14 15. Años. Sí. 14 años tenía. Sí. 14. Claro, lo primero que oyes es el público. Claro. Al final, el público, si te insulta o lo que sea, no los puedes sancionar. En fútbol base sí, lo anotas en el acta y les quitan puntos, les sancionan y tal. Pero así como los jugadores, entrenadores, tú los expulsas y ya está, al público no. Y claro, eso el público lo ve y se viene más arriba. Y tú todo lo mismo. Sí. Pero tú, ya los años que tenéis ya de experiencia. Ahora ya estáis sí, un poco más curtidos sí, en esto, ¿no? Distinto, supongo. Sí, ahora ya es distinto. La gente ya también te conoce más, pero al principio cuando empiezas ya te ven, bueno, te ven distinto, porque claro, dicen, es distinto si hay un árbitro de 45 años que si llega uno al campo que tiene 16. A lo mejor también es verdad que los jugadores, si viene un árbitro más joven que tú, pues también tienen más fácil increpar al árbitro. Porque por vuestra titulación... Tobal y Xavi, ¿podéis como árbitro en regional preferente? ¿Tú puedes? No, yo en principio no. ¿Tú de asistente? Sí, yo sí. Y tú, a Xavi, en regional preferente puedes ser árbitro. Sí. Vale. Sí, que sí, te sí. encuentras, por ejemplo, con un capitán, un tío con barba, curtido, con 30 y pico años, tú que tienes 19, te viene ahí todo esto, ¿lo tienes claro? O sea, ¿tienes una manera de hacerte respetar? O sea, ¿tienes un modo de las tarjetitas que nos dice Iván por aquí detrás? O sea, ¿notáis que os hacéis respetar realmente o no? Sí, al final todo depende del partido. Tienes que saber leer el partido, a los jugadores. Depende mucho. No es lo mismo un partido que se están jugando el primer puesto a un partido que se están jugando el media tabla. Claro. La presión de los jugadores va a ser distinta, del público. Tienes que tantear tú también. Yo, de todas maneras, creo que cuando uno decide ser árbitro, meterse en el mundo del arbitraje, ya da por hecho lo que va a pasar, ¿no? A todos nos gustaría que se acabaran los insultos en los campos, pero... Es complicado. Eso entra en la profesión nuestra. Sí, y de todas maneras, si lo comparamos con cómo están, por ejemplo, aquí al lado, en Palma, telita, los ambientes que... En Palma va fuerte, ¿verdad? Sí, es que digo que hay mucha diferencia. Menorca es increíble. Yo digo, porque he estado en Ibiza... Y hay campos que sales, vas acojonado, ¿ves? Porque dices, hostia, aquí no puedo expulsar a este jugador porque si expulso no salgo vivo. Es decir, pasa eso. Es decir, yo cuando empecé con 25 años, yo me destinaron por mi trabajo en Ibiza y había campos que no, de preferente, yo con 25 años, mi primer año y pitaba preferente, que no podías hacer algunas cosas porque digo, si aquí lo expulso, me quedo. ¿Habéis tenido que llamar alguna vez a la policía local para salir del árbitro? ¿Habéis vivido algún ejemplo así? No, yo de momento. ¿En volados tú no has tenido? No, yo de asistente Formentera. Es decir, en Formentera hemos salido con la Guardia Civil, pero yo de asistente. ¿Ah, sí? Sí, era preferente cuando estábamos en Formentera con la Guardia Civil salíamos del campo, sí. ¿Y algún campo en la isla que sea especialmente conflictivo? Buena pregunta, Luis, muy buena. Que diga los jóvenes. ¿Conflictivo en sí? Le paso el marrón a todo. Conflictivo en sí, no sé si hay ninguno. Pero Ferreira sí que es verdad que hay... Siempre va mucha gente al campo. Y siempre es verdad que los más mayores de Ferreiras siempre son los que te linchan y esto. Pero en sí, en Menorca no sé si hay ningún así campo conflictivo. Antes creo que había de Fornells. Pero ahora como no hay equipo... No, ahora en Menorca no hay campos conflictivos. No. Hay algunas aficiones un poco más... Tengo esa impresión. Quedan, pero no hay campos conflictivos. Pero bueno, yo también, que hablen los protagonistas. No hay campos conflictivos. Muy bien, muy bien. ¿Y per tu, Lluís, quins són els camps així més...? No, jo penso que amb això hem progressat molt a Menorca. Potser fa 20-25 anys enrere sí que hi havia camps on potser et faria, no diré a por, però sí respecte arbitrar, però... També jo crec que en aquest sentit ha millorat bastant. Sí, hi ha molta més educació. També és cert que els ambients d'ara no són com els d'abans. Va menys gent als camps. Jo m'acuerdo hace 20 años, cuando era yo chavalillo decente, que íbamos a ver el fútbol con los coleguitas a Es Castell, que ahí se montaban unas tanganas en Es Castell. Sí, acullonants, ¿eh? Pero es un campo que ha mejorado mucho. Sí, no, supongo que por eso lo digo. Habrá mejorado mucho. Claro, pero hace 20 años era un show. Yo, 10 años... El únic camp que m'han ferit va ser Es Castell, que he pitat un preferente per jugar a la Lliga Es Castell i Ferreries, i un cubito de hielo me salió a mi cabeza. Es decir, es el único partido que tuve que parar. Pues volví, ¿no? Pero esto hace 20 años, el cubito de hielo. Por eso digo... Había campos conflictivos, pero ahora, sinceramente... Bueno, si tuviera un cubito no pasa nada, ¿no? Pero depende de qué. Un cubito te puede hacer daño, ¿eh? Debe doler, ¿no? Era un cubito. Pero ahora no, lo que dice Luis, no hay acá problema. Ahora es todo el campo. Se ha mejorado mucho. Mucho mejor, pero todo, ¿eh? Todo. Bueno, pues Luis Orfila va a ser uno de los pocos periodistas aquí en la isla que te ha hecho a ti, Pau, una entrevista por escrito y una en radio. Ahora nos faltará la tele, Luis. Sí. Será la tercera. Que por cierto, siempre es un placer entrevistar a un señor como Pau Carbonell. Y tanto que sí, y tanto que sí. Sí, porque es un colectivo, los árbitros, es una lástima que no... Yo creo que hauríeu de... Yo soy partidario de que parléssiu abans fins i tot d'un partit, antes cuando existían los derbis en tercera entre aquí son Urquins. No, yo me recuerdo que con el Pedro Bermúdez habían fet alguna prèvia de... No pasa res, tampoc. No pasa res, pasa que no nos deixen allí, sobretot els hàbitats de tercera, antes del partit no paren xerrar. És una cosa que tenim internes i nos diuen, no podeu xerrar. Jo també crec que tindrien que xerrar més als hàbitats, no, però clar, si te diuen els jefes que no pots, pues ja que... Hay que passar por el tubo, ¿no? És dir, no pots xerrar el partit, sobretot. Això... No tengo retorno, señor. No digo que a la una nos hemos de ir. Lo tengo muy claro. Estoy bien, 5 minutos. Me he venido con el reloj digital al segundo porque lo tenía muy claro, señor Iván. Vale. Nada, unos segunditos y luego retomamos. Una cortita, sí, Luis. Sí, no, la última es con la exuberancia con la que ha eclosionado el VAR en el Mundial. ¿Veis factible que algún día el fútbol modesto tenga acceso al VAR? Con todo lo que... Sinceramente no, porque es muy caro, es una cosa muy caro. Y los fútbol base o preferente, eso en primera división este año y el año que viene en segunda, pero yo no creo que no es lo veis factible, ¿no? Para mí no, por el tema económico. Pues continuamos después de las noticias con el penalti. La una, mediodía en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes. Está en marcha y de momento con éxito la segunda jornada de la operación de rescate de los niños atrapados en una cueva de Tailandia desde hace más de 2 semanas. De momento se ha logrado sacar con vida al menos a otro de los niños. Serían ya 5 los rescatados. Quedarían en el interior 7 menores y el monitor. 2 buzos se están encargando de guiar a cada niño en la salida de la cueva. Nos lo detallaba en Más de Uno Macarena Vidal, corresponsal del diario El País, que nos contaba además que los chavales fueron a celebrar un cumpleaños y gracias a las golosinas que llevaban han logrado sobrevivir. Era el cumpleaños de uno de ellos. La familia le había preparado una fiesta, pero él no lo sabía. Y entonces debió decir, venga, vamos a celebrar el cumpleaños a la cueva. Compraron unas golosinas y se las llevaron para comer allí. Esas golosinas podría ser lo que les ha salvado la vida, porque fue lo que les estuvo sustentando durante los 9 días que estuvieron desaparecidos. El gobierno quiere dar un perfil alto a la reunión que hasta ahora mantienen Pedro Sánchez y el presidente catalán Joaquim Torra. Será finalmente la vicepresidenta Carmen Calvo quien comparezca ante los medios para dar cuenta del encuentro. Palacio de la Moncloa, Juan de Dios Colmenero. Así lo han confirmado desde aquí, desde el Palacio de la Moncloa. Será Carmen Calvo, efectivamente, la vicepresidenta del Ejecutivo, la que dará cuenta del resultado de esta reunión entre Pedro Sánchez y Quim Torra. Recordamos, la vicepresidenta, que dentro del Ejecutivo ha venido manteniendo una postura muy contraria a cualquier concesión que estuviera al margen de la legalidad o de lo establecido por la Constitución española, como la negociación de un referéndum pactado por la autodeterminación, aunque también fue la que dijo aquello de es una reunión sin cortapisas, la que siguen celebrando a esta hora Pedro Sánchez y Quim Torra. Es la principal exigencia, en cualquier caso, del presidente de la Generalitat y dependerá del grado de exigencia de Quim Torra sobre este asunto y sobre la liberación de los presos procesados por rebelión, malversación y sedición, el resultado de este primer encuentro entre Pedro Sánchez y Quim Torra. En Barcelona, entre tanto, han vuelto los ataques de las juventudes de la CUP, autobuses turísticos. Un grupo de individuos ha lanzado botes de humo en el interior de uno de ellos con varios pasajeros a bordo. Desde el ayuntamiento se dice que es un acto simbólico. Onda Cero Barcelona, Laura Pons. Los atacantes viajaban en el piso de arriba del autobús y han encendido 2 botes de humo al llegar a la parada del Puerto Olímpico. Es un ataque que desde el gobierno de Colau califican como simbólico. Gerardo Pisarello, primer teniente de alcalde. Iniciativa simbólica, ¿no?, que no ha generat incidents. I per tant, una de les tantes que es produeixen a la ciutat de Barcelona. Es una iniciativa simbólica que no ha generado incidentes, decía Gerardo Pisarello, aunque no piensa lo mismo el líder del PSC, Jaume Collboni, quien asegura que ante estos ataques el gobierno de Colau el año pasado estuvo ausente. No hay que minimizar ningún tipo de actuación, por simbólica que sea, que atente contra la seguridad de los ciudadanos de Barcelona, de los turistas que nos visitan y mucho menos del transporte público. También Alberto Fernández Díaz, líder del PP en Barcelona, pide a Colau que persiga a los autores para que no haya impunidad de sus actos. En el Reino Unido estamos pendientes de que la primera ministra Theresa May nombre sustituto para el dimitido ministro británico para el Brexit, David Davis. Está disconforme con la estrategia del gobierno y de ahí su dimisión. La Comisión Europea no quiere empeorar las negociaciones y se limita a mostrar su disposición para seguir negociando con el sustituto, pero advirtiendo de que queda poco tiempo. Bruselas, Jacobo de Regoyos. Con o sin David Davis, lo que quiere la Comisión Europea es seguir negociando porque se acaba el tiempo. El portavoz de la Comisión, Margarit Hisinas, no salía de estas 2 frases en su reacción. We do not have a specific comment. We will continue to negotiate in goodwill. No tenemos ningún comentario específico. Seguiremos negociando con buena voluntad. Cuando se le ha preguntado si la dimisión de David Davis no es en cualquier caso un obstáculo importante para concluir con éxito estas negociaciones del Brexit. Not for us. No para nosotros, ha dicho, dando a entender que en todo caso es un problema para los británicos. La Fiscalía va a pedir el inmediato ingreso en prisión del ex profesor del madrileño Colegio Valdeluz. La Audiencia Provincial le ha condenado esta mañana a casi 50 años por 12 delitos de abusos sexuales a alumnas menores entre los años 2004 y 2014. La Fiscalía alega la gravedad de los hechos por los que ha sido condenado. Los padres de las víctimas se declaran satisfechos. Javier es uno de ellos y ha hablado en Onda Cero. esto ya no es tanto un problema de si son 49, 60 o 70 años. El problema es que pues este hombre vaya donde debe de ir, que es a la cárcel. Luego ya pues el flujo penitenciario será el que sea, estará el número de años, pero al fin y al cabo el castigo le ha llegado ya, que era lo que esperábamos todos. Noticias del deporte, Esther Rodríguez. Tras anunciar la llegada de José Molina como nuevo director deportivo de la Selección Española de Fútbol hasta 2020, a esta hora se reúne la Junta Directiva de la Federación para elegir al nuevo seleccionador, cuyo perfil apunta al presidente Luis Rubiales. Un entrenador siempre tiene que ser una persona de carácter que imponga su criterio dentro del vestuario, al que se le respete al 100%. Y por supuesto luego está la parte externa, la de la imagen, ¿no? Hombre, lo ideal es que nos llevemos todos bien, que nos respetemos y con la base del respeto pues podremos caer mejor, peor, pero desde luego lo que buscamos es un líder incontestable dentro del vestuario que marque una pauta y que de esa pauta no se salga nadie. Ese seleccionado será Luis Enrique. El Mundial de Rusia ha terminado también para Mateu Laoz, el árbitro español. No ha entrado en la lista de 12 colegiados que ha confeccionado FIFA para las semifinales y la final. Semifinales que abren mañana Francia y Bélgica. Y Celta y Valencia cierran un acuerdo para el traspaso del centrocampista Daniel Bas, que firmará con el conjunto Che hasta 2022. La próxima cita con la información será a las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, en Noticias Mediodía con Elena Gijón. También en la web OndaCero.es. Sigue el Mundial de Rusia en Onda Cero. Programas especiales a las 3 y a las 8 y media de la tarde con Héctor Fernández. El resumen de cada jornada en el Transistor con José Ramón de la Morena y todos los partidos con el análisis de las mejores voces. Jorge Valdano, Ángel Capa, Martín Vázquez, Santi Segurola, Salva Ballesta, Yika Crayobeanu, Enrique Ortego, Andoni Goicoechea, Manolo Hierro, Antonio Esteba, Pablo Blanco, Cayetano Ross, Pedro Riesco, Raúl García de Loza, Ricardo Gallego. Mundial de Rusia en Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Menorca en la Onda. Onda Cero. A disfrutar del verano con los juguetes de Toy Planet. Ya está disponible en tiendas el catálogo de verano de Toy Planet, con todos los juguetes y las mejores ofertas. Máscara de buceo de rostro completo por 29,99 euros. Manguitos y flotadores desde solo 2,50 euros. O piscinas autohinchables para disfrutar toda la familia, con más de 2 metros de superficie por tan solo 27,99 euros. Yo lo tengo claro, me voy a Toy Planet. ¿Y tú? En Mahón, Alayor, Ferrerías y Ciutadilla. ¡Nos gusta verte feliz! Todavía puedes ganar con el Mundial de Rusia. Entra en jugamosconelcorazon.com/Menorca y obtendrás cupones descuento de nuestros patrocinadores. Además, solo con registrarte entras en el sorteo de una televisión LED de 32 pulgadas. Entra en jugamosconelcorazon.com/Menorca y apúntate a ganar. El lunes 16 de julio realizaremos el sorteo. Patrocinan Fibralink, Cirasa Edificio Autocenter, Jugueterías Serva Toy Planet, Ferrum y Joan y Jordi. La Red Asistencial Juaneda Menorca informa a los usuarios que los doctores Antonio Olivas Rodríguez y Enrique Casas de la Asunción, especialistas en dermatología, pasan consulta médica en sus centros de Menorca. Las enfermedades graves de la piel están aumentando cada año y es por ello que la Red Asistencial Juaneda Menorca recomienda una buena prevención y ante cualquier cambio que se produzca en la piel, acudir al dermatólogo. Para pedir cita pueden llamar a los teléfonos 971 35 11 15 de Clínica Juaneda Mao, 971-1542-61 de Centro Médico Juanedas Mercadal, 971-3734-80 de Centro Médico Juaneda Ferrerías y 971-481500 de Clínica Juaneda Menorca de Ciutadella. Juaneda, cuida de ti. En Onda Cero, Menorca en la Onda. Pasan 9 minutos de la 1 del mediodía. Guillermo García de nuevo. ¿Qué tal, Iván Martín? Para los que se están incorporando ahora, que hemos empezado antes, que estamos en verano. Hemos empezado a las 12:42 hoy exactamente. Muy bien. Bueno, en los estudios, recordamos para quien se acaba de incorporar, tenemos en los estudios a tres árbitros, al delegado de los árbitros de Menorca, Pau Carbonell. Buenas tardes. Acompañado de, ¿quién nos tienes aquí en el estudio? Tobal Pons y Xavi Cubas. Que son árbitros, jóvenes árbitros, 19 y 20 años respectivamente. Y tenemos el honor de contar con nosotros también en el estudio al señor Lluís Orfila, jefe de deportes del diario Menorca. ¿Qué hay? Aparte de amigo y compañero. Aparte. Bueno, continuamos un poquito con la tertulia de árbitros. Pau, el nivel de árbitros, ¿cómo lo ves en Menorca? Hemos dicho que tenemos 51 árbitros y yo creo que para lo que es la isla, creo que Lluís estará conmigo de acuerdo. Hay un nivel que está bastante bien, ¿no? Creo que está excelente ahora mismo. Sí, porque tenemos cada semana unas 65-70 designaciones, sale a uno o dos por árbitro, está muy bien. Yo cuando empecé éramos 25 y éramos, a veces había árbitros que pitaban 4 o 5 partidos y eso no se podía permitir. No, y al margen de la cifra, que yo creo que es para felicitarnos todos, es el que ves que tú repasas lo que ha sido la temporada más reciente y salvo algún lío puntual, sí, puntual. Que además fue en la grada, sí, no fue en el campo, es que no encuentras una competición o un partido, una liga que se haya decidido por un problema arbitral. No, más que los jugadores, entrenadores lo dicen, es decir, que el nivel se nota que siempre da el fallo de árbitro porque nos equivocamos, soy el primero que me equivoco pitando, ¿no? Pero el nivel es alto, pero es por eso, por la escuela, el trabajo que se hace con los árbitros jóvenes. Y pues también que necesitamos gente joven. Tenemos veteranos también, pero también tenemos muchos árbitros jóvenes. Don Miguel Ángel Méndez, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Méndez, no sabes las ganas que tenía de ponerte esta sintonía de indicativo. Porque me ha acompañado durante mucho tiempo. Durante mucho tiempo. Pues sí, un montón de años. Y tanto. Te he escuchado muchísimos años en Radio Marca. He sido fan tuyo, Méndez, lo digo abiertamente. Bueno, has sido subdirector de Marca, muchos años en la cadena, y desde hace unos años estás en la cadena amiga Eurosport. Estás de coordinador editorial de deportes y bueno, y te escuchamos muchas veces en el fútbol sala, ¿eh, Miguel Ángel? Pues sí, esa es un poco mi idea de recreo, como digo siempre, el fútbol sala es mi idea de recreo, y muy bien. Al final, te das cuenta con el paso del tiempo que nos lo hemos pasado muy bien, esa es la verdad. Pues sí, sabes que estuvo, bueno, la semana pasada tuvimos aquí en sí, llamada a Fernando Ruiz. Sí, y estuviste también con Miguelín y compañía. Correcto, sí, sí. Por allí, o sea, sí, señor. Estuve bien acompañado. Bien acompañado aquí en la isla. Miguel Ángel, el tema del Mundial. Bueno, ahora estamos, nos quedan 4 equipos en competición, que son la semis Francia-Bélgica el martes y la otra semi el miércoles Croacia-Inglaterra. Quiero que me cuentes un poquito cómo ves las semis, a tu modo de ver. Sí. Y bueno, luego a ver qué equipos ves ves favoritos para llegar a la final. Bueno, yo creo que a cualquiera, desde el más experto, yo creo que hasta el más novato, pero con cierto interés y conocimiento en el Mundial. Si le dices que en la previa de las semifinales no está Argentina, no está Brasil, no está Alemania, no está España, no está ninguno, y no están ninguno de ellos juntos, yo imagino que cualquiera hubiera dicho, bueno, imposible. Vale, Francia sí, bueno, vamos a concederle la posibilidad a uno de los equipos que siempre hay en un Mundial, pues porque tienen jugadores enormes como es Croacia, como puede ser la selección belga, pero que haya ocurrido lo de este Mundial, yo sinceramente es que no lo recuerdo. Yo el otro día, viendo el partido con Fernando, precisamente con Fernando Ruiz, estuvimos viendo juntos el partido de Rusia el domingo pasado, y yo tengo algún recuerdo. Yo nací en el 71, finales del 71, no tengo recuerdos del Mundial de Argentina, no lo recuerdo. Tengo algún Mundial muy vago del Mundial de España, pero entiendo que mi primer Mundial, así con cierto conocimiento de causa y del que me acuerdo de muchas cosas, como aquella jugada de Nietzsche, y el disparo y el gol que entró y que no dieron, o los 5 de Butragueño, fue en México 86. Uh-huh. Desde entonces, y luego trabajando, he estado en 4 Mundiales, nunca había pasado lo que ha pasado esta vez. Y no tengo muy claro el diagnóstico. Tengo claro el por qué sí que está Bélgica o sí que está Croacia. básicamente porque son equipazos y porque tienen unos jugadores en un estado de forma excepcional. Entonces, ahora mismo tú en Bélgica ves jugadores como Hazard, como Fellaini, que a lo mejor no es un jugador bonito, ¿no? Pero es un pedazo de jugador de equipo. Hazard se ha salido en la Premier, la verdad, claro, que está haciendo, ha hecho un temporadón. Claro, por eso digo que no sé explicar por qué no está España, por qué no está Brasil, por qué no está Argentina, por qué está Alemania, pero sí le encuentro una explicación a que esté en Croacia y Bélgica, y es porque tienen jugadores estupendos. En el caso de Croacia en concreto, a mí este Luka Modric me recuerda al Iniesta de Sudáfrica 2000, pues sí. 2010, con ese nivel de que cada balón que toca es magia, que mejora a los compañeros. Mira que Croacia tiene un equipazo, sí, sí. Y ese medio campo con Rakitic y Modric es estelar. Pero ya digo, bueno, me parece que es un mundial apasionante en cualquier caso, que hay que disfrutarlo, y si me pides que me moje... Te iba a pedir esto, Miguel. Pero es que ya no sé qué decirte, fíjate, con todo lo que ha pasado, tiene toda la pinta, ¿no?, de que Francia es la gran favorita, pero Inglaterra con esa fe, con cómo pelea cada balón. Hay cosas que no ocurren por casualidad. Inglaterra es campeona del mundo, campeona de Europa en categorías inferiores, nos ha ganado España. Precisamente la última final del Mundial Sub-17, es decir, esas cosas, yo que además he tenido oportunidad en Eurosport, como sabes, damos todos los torneos los torneos de base, y hemos visto cómo España era dominadora, cómo aquella Francia en un Mundial Sub-20 con Pogba y con Tojuía en el medio campo, prácticamente se arreglaban ellos dos solos para controlar un partido entero. Y es que en los últimos años, todos estos chicos que están ahora llegando a la selección inglesa son los que hace muy poco acaparaban o empezaron a acaparar títulos en categorías inferiores. Por eso digo que al final las cosas se acaban notando. Y luego de Bélgica y de Croacia, bueno, pues ahora mismo casi le daría, pero para equivocarme, ¿sí?, un poquito más de favoritismo a Francia, y creo que el resto, las tres selecciones, Bélgica y en el caso de la eliminatoria entre Inglaterra y Croacia, están absolutamente equilibrados. Va a ser una semi y una final apasionante. La final será el domingo 15 a las 5 de la tarde en Moscú. Bueno, para acabar, Méndez, el tema de la dimisión de Fernando Hierro, ¿ves algún futuro seleccionador? ¿Hay algunos nombres en el tintero que suenan más, que tú crees que cogerán el relevo? Un poco estaba leyendo ahora, ¿no?, la comparecencia de prensa de Luis Rubiales en la presentación de José Molina. Creo que sin nombrarle han dejado claro que va a ser Luis Enrique el seleccionador. Sí, bueno, sí. Me parece que reúne las condiciones idóneas, viene de triunfar evidentemente en el Barça, es un entrenador con mucha personalidad. Bueno, yo creo que necesitará, a ver cómo lo explico, intentar caer un poco mejor, al final, a partir de ahora va a representar, va a ser el entrenador, el seleccionador nacional, y eso te exige también cierta dosis de relaciones públicas, por decirlo de alguna manera. Y de empatía, ¿no?, un poquito, ¿no?, también con él. No, que nadie entienda esto como, no, bueno, es que era un tipo agrio con la prensa o con los medios. Bueno, pues lo era, tendrá que intentar dejar de serlo, pero más que nada por la imagen de quien representa, el puesto que representa. Yo en eso siempre recuerdo a Vicente del Bosque, que yo un día le pregunté, le dije, oye, Vicente, es que vas a todos los sitios donde te llaman, y dijo, ya, es que tengo la obligación de hacerlo. O sea, no solamente en comparecencia en medios, sino cuando le llamaban para ir a Peñas, a decía, yo es que represento a la selección española, entonces si me llaman, pues tengo que ir. Bueno, evidentemente Luis Enrique no es que sea animador de cruceros, pero va a tener que, bueno, pues hacer un esfuerzo en ese sentido. Por lo demás, creo que tanto él como las opciones que se barajaban de Michel, de Quique Sánchez Flores, me parece que eran muy oportunas. Creo que son entrenadores que los propios jugadores perciben con más cercanía, bueno, seguramente por eso haber sido también futbolistas internacionales, jugadores importantes, bueno, de una generación, bueno, pues más experta, pero que han estado en contacto permanente con muchos de estos chicos. Bueno, me parece que el caso de Luis Enrique, bueno, es una buena elección, y en el caso concreto de Fernando Hierro, me parece que Fernando, a ver cómo explico esto. Yo creo que Fernando Hierro tenía claro que iba a salir de la federación desde antes de que arrancara el Mundial. Y todo lo que ocurre con Julen Lopetegui lo que hace es, bueno, confirmar o reafirmar esa seguridad que tenía Fernando, por dos razones fundamentales. La primera, porque él no llega con Luis Rubiales, sino que llega con el equipo de Juan Luis Larrea. Y entiendo que, aun estando a gusto con Luis Rubiales, o Rubiales con Fernando Hierro, Fernando entiende que es una cuestión casi de afinidad y de confianza, digamos, dejarle las manos libres al nuevo presidente para que decidiera quién quería ser su director deportivo. Lo que pasa es que luego todo lo que ocurre con Julen Lopetegui, a mí me da la sensación que Fernando Hierro no era partidario de la destitución de Julen, y lo que tiene claro es que asume por responsabilidad un marronazo, como es dirigir a la selección a dos días de que empiece el campeonato cuando se destituye al seleccionador, y creo que lo tenía claro, pasara lo que pasara, lamentablemente nos hemos quedado en octavos, Fernando Hierro iba a dejar por la federación, con lo cual yo creo que a Hierro hay que darle las gracias por su responsabilidad, y creo que jugadores y personas como él son las que dignifican el mundo del fútbol, lo digo como lo siento. Pues estoy totalmente de acuerdo, firmo debajo. Miguel Ángel Méndez, de la cadena Eurosport España, muchísimas gracias por haber atendido la llamada de Onda Cero Menorca en el penalti. Y ya sabes, las próximas vacaciones, a ver si te pasas por la isla, que te vamos a tratar muy bien. Pues sí, yo estoy cerca, estoy enfrente, en Denia, llevo muchísimos años allí, pero es verdad que he estado un par de veces en Menorca, me parece un sitio delicioso. Lo que pasa es que es tan delicioso que es hasta complicado poder en ocasiones encontrar cosas, pero eso es bueno. Eso es bueno, avísanos con antelación y te lo gestionamos, Méndez. Que la isla tiene buen caché y que está en buenas manos. Pues muchísimas gracias y buenas tardes. Hasta la próxima, Méndez. Un abrazo. Bueno, señores del penalti, vamos a continuar con la tertulia de árbitros. Yo una cosilla. Dígame, señor. Si alguien espera en este país que Luis Enrique sea simpático... Lo lleva claro. Bueno, sí. Pero va a tener que cambiar un poquito lo que es el discurso, ¿vale? Porque ahora, como muy bien ha dicho Miguel Ángel Méndez de Eurosport, va a representar, si llega a ser o es el entrenador de la selección, de nuestra selección, va a tener que intentar ser... Pues es imposible, Guillermo. Es imposible. Pero es que lo va a tener que hacer. Es un borde. Pero no pasa nada. Hay entrenadores más simpáticos que otros. Aparte de ser buen entrenador, que se le supone, tiene que intentar aparentar ser un poquito más cercano, ¿no? Al pueblo y a la prensa, y, ¿no? Hay entrenadores yo lo que quiero es que sea buen entrenador. Yo también, pero que va un todo con un poquito con el puesto. ¿O no, señor Vives? Bueno, yo creo que tenemos que dar un voto de confianza, ¿no? Por Luis Enrique. Claro. Yo creo que es un excelente entrenador. Y también creo que, a ver, todos sabemos lo que es la selección, lo que implica el cargo. Hay y lo exigentes que somos ya, tenemos una estrella en el pecho. Pero no creo que tampoco sea una exigencia superior a la que tenía el Barça. Pues no. Por tanto, hombre, es evidente que tendrá que adaptarse, por lo que comentáis, que ya no es que se represente a sí mismo, es que es el representante de todo el fútbol español. Claro. Vamos a ver, yo quiero darle un voto de confianza. Sí, yo también creo que hará un cambio, sobre todo con los medios, creo, si quiere ser seleccionado de España. Claro, tendría que intentarlo, ¿no? Al final. Chicos, ¿vosotros habéis seguido el Mundial, más o menos? ¿Habéis visto cosas? Sí, un poco. Más sí. o menos. ¿Y qué? ¿España qué? Lo clavamos, hemos jugado muy bien, ¿no? España mucho tiquitaca, pero no llegamos a portería. A portería. Nos esperábamos por lo menos haber estado en cuartos, ¿no? Pues sí. El sistema de juegos siguen con el del Mundial que ganamos, y claro, vienen jugadores nuevos y hay que cambiar el sistema de juego. Depende de los jugadores también. Claro, no tienes a Iniesta en plena forma, no tienes a Xavi, no tienes a Puyol. No, y los equipos también saben cómo juega España. Ya saben cómo jugar. Hay que cambiar también, ¿eh? Hay que intentar cambiar la tarjeta. Falta una alternativa al juego suyo, España. De todas formas, hay que recordar que España se marchó invicta. Y no perdió ningún partido. Sin perder ningún partido. Sí. Y no fue inferior a ningún equipo. No. Que con Rusia, en definitiva, nos empatan de penalti. Yo creo que estamos en los ocho mejores del mundo, sí, pero lo puedo decir así de claro. Pero no habéis hecho autocrítica. Nadie ha hecho autocrítica. No, es que no hemos llegado. Lopetegui se ha llevado a Monreal al Mundial. Eso es muy grave. No, os lo tomáis a cachondeo, eso es muy grave. Y a Pepe Reina. Bueno, sí, se ha ido a Reina, pero claro. Bueno, Pepe Reina son Pepe tres Reina porteros, dices. Para fiestas, venga, ¿no? Pero oye, pero vamos a ser serios. Futa-li caña en aquel, Lluís. Futa-li caña. Lluís, Silva, ¿qué ha fet Silva? No, si jo Iniesta, ¿qué ha fet? No, i el porter també, Gea, ¿qué ha fet? De Gea. No, si ja ves. Hi ha moltes coses. Però amb això que diuen Lluís, té raó, és a dir, ningú... Cap equip ha estat superior a Espanya. Sí, és que encara que ho ha fet malament moltes coses, però no hi ha cap equip superior. Para mí es ridículo. Fue un ridículo real hace 4 años en Brasil. El primer partido 2025, nos pintaron la cara. Éramos vigente campeona. El segundo partido estamos fuera. Sí. En esta oportunidad, hombre, el juego pues ha sido lo que ha sido, es cierto. Pero, ningún pero caso yo creo que es que el Mundial, el papel de España en el Mundial está tremendamente condicionado por el despido del seleccionador dos días antes. Que yo creo que es un disparate. Y no, tampoco me malinterpretéis. No quiero decir con eso que Rubiales no tuviera su parte de razón. Pero es que a dos días de empezar el Mundial, echar el entrenador, que yo creo que el culpable de todo, pues, o gran parte de culpa tuvo el Real Madrid, ¿no? Pero bueno, esa situación de dos días antes de echar el entrenador, creo que nos dejó un escenario... Es una situación muy complicada y cuando se solucionó hoy está, no sabía, muy difícil. Sí, yo creo que las circunstancias superaron a las tres partes, a Lopetegui, al Madrid... A todos. Se pudieron mantener en silencio hasta que España quedase eliminada o hubiese terminado el Mundial. Se dice que eso no interesaba a Lopetegui porque, claro, si hace un mal papel en el Mundial, el Madrid puede rescindirlo y como no se ha hecho público... Y en cambio, si una vez se anuncia, y también creo que él debía pensar, bueno, a dos días del Mundial no me van a echar. Sí. Y bueno. Pero bueno, tampoco hay que ser ventajistas con el resultado, no. Y está claro que España, por el potencial que atesora, podía haber hecho un papel cosas. Mejor, al menos en cuanto a su despliegue futbolístico. Pau, nos da recuerdos aquí en directo Tony Andreu, que dice, vaya banda tienes en el estudio hoy. Recuerdos a Tony Andreu. Tony Andreu, dejad de mandar mensajes por WhatsApp, ya ve cuando apareces en el estudio y das la cara. De todas maneras, si al Mundial, ahora estamos viendo selecciones que tienen jugadores en estado de forma muy, muy óptimo, la verdad. A España tens Alfa, ja sé que ara em direu boig, però hi ha un centre que hem vist al Betis que es diu Fabián, que és boníssim aquest tio. I tal vegada et donaria millor... El que passa, clar, no té el mateix nom que tenen altres, però... Però clar, hi ha un seleccionador i ell decideix. Sí, clar, sí. Aquí hi ha molts jugadors, cada persona faria un equip diferent. És a dir, és molt fàcil després. Però jo també crec que Espanya no ha estat inferior, ha estat mala sort que el dia contra Rússia, els penaltis, se podria fer millor, sí, però Espanya hagués pogut també guanyar els penaltis i arribar a la final tranquil·lament. Però jo estic segur que si tu i jo fem una llista... Bueno, tu i jo no, però si uns quants féssim una llista de 22 seleccionables, segur que tiraríem pels de sempre. Sí. Discos i per tal. Això està clar. Hòstia, també l'habilitat és trobar alguna coseta així fresca, no? De... Sí. Esperem que Luis Enrique faci un equip diferent, esperem, per canviar un poc la dinàmica, sobretot, perquè jo crec que els equips ja saben com juga Espanya, això és complicat. El primer que acabes de dir és Nisco, i Nisco ha estat un dels millors jugadors d'Espanya. No, sí, no, és que per mi Nisco seria Isco i 10 més, sí, eh? Sí, sí. No... Guillermo, ¿qué? ¿Qué ha sido de vacaciones o qué? Sí. No, aquí estaba coordinando una llamada. Me gusta que lleves un polo con las siglas de Elenio Herrera. Sí, HH. Sí, por esto las llevo. ¿No? Sí, es HH, sí, por esto exactamente. Bueno, ¿dónde vamos ahora? Bueno, aquí tenemos que tener al señor Toni Puig y su agujero de gusano, pero vemos que Toni Puig no llega. Intentaremos hacer la llamada sin él y tomaremos el relevo. ¿Tú veías básquet en los 80, en los 90, Lluís? ¿Algún partido? El señor Tomás Jofresa, ¿qué te suena o no? Me suena de algo. Le haremos un par de preguntitas ahora si quieres. ¿Eh? Perfecto. Ahora intentaremos hacer la llamada. Jugó con Menorca Básquet también, ¿eh? Bueno, sí, es verdad, llegó a jugar y luego fue comentarista, creo. Y se fue después de la Benetton de Treviso para ganar la Copa Saporta con Celi Cobrado. Sí, pues el peso de la entrevista, como lo tiene todo de memoria, señor Lluís. Lo tiene bien claro. Hombre, Lluís es un crack. Jugó con la Juventud, ¿no? Sí, ganó dos ligas, con la Juventud y la Euroliga. Bueno, pues ahora aquí en unos minutitos... Yo por mercados, bueno. Pues. Tomás Jofresa está en una marca de lenca, todo. No, casi todo, el verano está menor que yo lo veo muchas veces. Sí, sí. ¿Qué has pues dit, no, eh? Ahora vivo Ferreries. Sí. No sé si vivo Ferreries sí. O no. Crec que vivo Ferreries, però de fet ara té Sant Martí, que sempre el veiem per allà. Però això és... Bé, jo, el millor en guany, Sergi Llull també coincideix a Sant Martí. Sergi Llull, l'altre dia, al restaurant Té la Venta, crec que estava. Estava dinant. Aquí els deus tenir controlats, no, tots aquests? Alcun. I el Patrick Kluivert? Jo estava per aquí, veure. També. Estava per aquí. El vaig veure, jo. Escolta, el fill del Cullero és molt bo, eh? Sí, Xavi va fer una foto. Ah, va ser tu, el de la foto? Sí. Ah, mira. Has vist? És que aquí ve una volta molt de jugadors, passa que alguns sempre se passa d'amagat. És un dels fitxatges del Monchi d'aquesta temporada, el fill del Cullero. Està a la Roma, no? Em sembla. A la Roma. Sí. El fill del Cullero, sí. Sí. Juga a la Roma. Espera un moment. Però bueno, n'hi ha molts que passen desapercebuts. Però això venen. Però s'ha tenit allà de Menorca. Va estar aquí fa poc també, va ser Florentino Pérez, que és un visitant habitual. No, és que per tot que s'ha de dir Menorca és un lloc molt tranquil, sí. I no van a Eivissa i a Mallorca, aquí tenen tranquil·litat si volen, i després també si volen poden trobar tot. Jo l'únic que he vist és el Gaizka Toquero, fa anys. L'únic que he vist, bueno, i el Raül pel Port d'Amor, i el Gaizka Toquero. Aquest és el meu, i el Echeverría, però estava retirat, i aquest és el meu balanç. No? Ja hem passat. No, bueno, clar, parlar no, de bàsquet, jo no els he vist aquí físicament. Sé que han vingut, però el Pep em van dir que va estar fa un parell d'anys a Cala Galdana, sí, crec que era el Pepe, no? Sí, tinc un germà drop, no sé. Sí, tinc un germà que fa feina a cotxe de lloguer i s'entera de tot, i tu dius, i era per aquí. Molt bé. Bueno, Lluís, què t'hi va dir? Tú el deporte, ¿cuánto tiempo, ahora hablamos contigo, cuánto tiempo estás tú en el diario Menorca? ¿Cuántos años has llevado en el diario? Bueno, llevo desde que se produjo la fusión, digamos, entre Última Hora y el diario. Antes que tú venías de Última Hora, ¿verdad? Exacto, venía de Última Hora y desde septiembre de 2013, que está el nuevo diario, pues estoy ahí. Y tú siempre te has especificado un poquito más en baloncesto, ¿puede ser? ¿Entre básquet y fútbol en las dos cosas? Son mis dos pasiones, la verdad. Jugaba baloncesto, se me dio siempre mejor, pero bueno, el fútbol también es... Son mis dos grandes pasiones. Vale, vale. Y bueno, ahora a nivel clubs, Pau, tú, yo te veo blaugrana, ¿puede ser un poquito? Yo soy barcelonista, sí, a matar. Es mi color, es el Barça. Y el señor Tobal, yo creo que es más merengón. Bueno, un poco, poco. ¿Y usted, señor? En mi casa somos todos culés. Hombre, y bueno, Lluís ya hemos dicho que es colchonero, ¿eh? No, que es del Atlético de Madrid. Corazón dividido entre el Juventud de Badalona y el Atlético de Madrid. Muy bien, luego retomaremos la el Juventud tú pasas malamente aquest any. Sí, pero buen salvar. Sí, sí, que el estamos Juventud bien. No pot morir. No, está claro. En Lluís ho té tot, ¿eh? De la penya de l'Atlético de Madrid. Sufriment, patiment, sí, patiment. Sí, sé quines sensacions desperten en tu la penya. Les omitiré. No, a mi la penya més mira, més indiferent. No. Tampoc no penses que m'agrada molt el bàsquet, eh? No he vist cap partit els darrers anys. Vull dir, no. Imagina que deu ser dur per un culer que el primer títol europeu de bàsquet el guanyés la penya, que va ser la Corre del 81, i la primera Eurolliga per Catalunya la guanyés la penya el 94. Bé, és un equip català, no? És sí, per damunt del Barça, no? I sí, supos que sobre els culers que... Home, la penya seria una miqueta l'Espanyol. Jo crec que està bastant per damunt de l'Espanyol. També t'haig de dir que hi ha molt aficionat del Barça. La penya no ha baixat mai, el Barça sí. Potser, jo desconec el tema de bàsquet, però hi ha molts seguidors del Barça que són de la penya, en la secció de bàsquet. Jo soc de Barça i soc de la penya, també m'agrada molt la penya. Porque, pues, Lluís, tú, las motos te gustan, sabes que tenemos un corredor menorquín que se ha estado batiendo el cobre 24 horas en Montmeló. Lo sé, Jordi Caballer. Jordi Caballer. Sí, lo conozco. Señor Jordi Caballer, ¿qué tal, amigo? Desde Barcelona, ¿cómo estás? Bonita música tenía expuesta. Esta te la tenía dedicada, Jordi. Muy cansado estoy, pero bueno, bien. Yo te iba a decir, Jordi, bueno, ayer corriste las 24 horas desde el sábado de las 12 mediodía hasta el domingo a las 12. Ah, sí, sí. Equipo Alarsha Racing Team Dream con una Honda CBR 600. Sí, sí. En la categoría SST6 y los pilotos Pons, Ardebol, Marcet y el señor Jordi Caballer, por supuesto. Exactamente. Yo tengo que decirte que me enganché a la aplicación en directo a las 8 de la mañana del domingo, Jordi. Muy bien. Estaba por la calle, que fuimos al supermercado, iba caminando, viendo... El vuelta a vuelta. El vuelta a vuelta y me aprendí, mira, fue un montón de cositas, estuve enganchadísimo. Bueno, pues cuéntanos un poquito los oyentes. Empezaron 50 equipos de 4 pilotos cada uno. Sí, bueno, más o menos, a ver, se puede correr 3 o 4 pilotos, normalmente sí. Lo suyo es ir 4, pero los buenos y el mundial se hace con 3 incluso, ¿eh? Somos 4, sí, también se dividen un poco los gastos y no menos físico también, menos cansancio, porque descansas más tiempo. Nosotros hacemos 1 hora y cuarto encima de la moto, porque la 600 gasta un poquito menos de gasolina que la 1000, como es normal, uh-huh. Y también llevamos un depósito de 24 litros que está permitido en esta categoría. Porque ¿cuántos pits llegasteis a hacer? ¿20 y pico puede ser? ¿Cuántos? ¿Cuántos pits stops hicisteis? No sé, no los conté, la verdad, pero paramos alguna vez por avería y una vez también salió el safety car y... Sí, mira, yo tengo la aplicación, hicisteis 23 pits stops. Bueno, equipo, pues había que hacer alguno menos, paramos alguno más por alguna pequeña avería que tuvimos que solventar y que nos lastró un poquito también al final de la carrera, porque mucho nivel se ha puesto en esta categoría y a la que tienes un pequeño desliz, una caída tonta o una pequeña avería ya, te hundes un poquito en la clasificación, remontamos por la noche todo lo que pudimos... Pero los otros equipos tampoco eran mancos, los pilotos buenos, y fuimos remontando vuelta a vuelta, porque íbamos segundos o terceros al principio, sí, y era sí, donde sí. Más o menos podríamos haber acabado perfectamente, no ganar, pero sí que segundos, terceros, bueno, hicimos quintos, no está mal. y 24 de la general, que también está bastante bien. Está muy bien, porque el... ¿Qué te digo yo? El penúltimo relevo lo hiciste tú. Vi que este salió a la hora y media que quedaba para acabar. Salió un safety car y ese safety car estuvo mucho tiempo en... Mucho tiempo, hubo una caída, una rotura de motor y consecuentemente una caída de un equipo. El Team Gaspar se le rompió la Kawasaki 1000 cuando iban primeros pobres en su categoría Superbikes 1000. Y una pena, la verdad, un equipo que conozco personalmente y me supo bastante mal cuando lo vi por los suelos. Dejó un reguero de aceite en una curva en la Muraneta, la parte de abajo, uh-huh. Y estuvo el safety car mucho rato porque los comisarios echando el polvo ese blanco que echan para que luego no patine, mucho rato. Incluso yo hice el cambio de piloto con el safety car en pista. Sí, lo vi en la aplicación, sí. Sí, sí, me tuve que ya bajar y bueno, también va bien porque así el piloto que entra... ve un poco el percal como está, porque estaba en toda la trazada un reguero de aceite y bueno, luego nadie más se cayó. La gente ya lo ve, ya pasa por ahí con un poquito de prudencia y más faltando una hora. Jordi, bueno. ¿Hay mucha diferencia entre una 1000 y una 600 como la vuestra? O sea, os pasa muchísimo. Sí, sí, imagínate. Muchísimo. Es un poco coñazo correr con las 1000 porque claro... A 80 vueltas os quedasteis más o menos del líder. Sí, claro. Es 87 es vueltas. Imposible con una moto pequeña, es imposible alcanzarlos. Y claro. La primera 600 que lo hicieron muy bien, los de los mallorquines, el Betravel... acabaron décimos, que ya es todo un éxito. Uf, acabar bastante. Décimos. A 55 vueltas acabaron ellos, ¿sí? Sí, sí, no, eran, este año estaban inalcanzables, estaban, pero no podíamos. ¿Cuándo es la próxima carrera que tienes, Jordi? Bueno, del catalán de resistencia, final de año, en septiembre, octubre. En octubre tenemos una. Si alguna hago alguna cosa individual, de supermota o de velocidad, pues eso ya... Eso ya depende de mí un poco, pero de resistencia, que es otro campeonato que estamos haciendo el catalán, en octubre, sí. Mola, perfecto. Mediados. Pues Jordi, te estaremos siguiendo la trayectoria como siempre y nos vemos en la comida de alumnos de la SAI el 4 de agosto. A ver si me escapo. Venga, un abrazo, gracias. Igualmente, gracias por llamar. Señor Toni Puig, has llegado. Ñiu, Ñiu. Ñiu, Ñiu. Estamos intentando contactar con el señor Tomás Jofresa, lo estamos ahí, pero se nos resiste. Se nos está resistiendo, vaya por Dios. Ahora el señor Iván Martí va a intentar contactar con el Tomás Jofresa, y si no, ya pasaremos a tu estreno de sección, porque tenemos que decir que Pirata, por motivos laborales, ya no entrará en la radio, y coge el relevo con mucha ilusión y mucha profesionalidad, Puig en la onda. ¿Qué le ha pasado al Pirata? Pirata que encontró trabajo en el aeropuerto, en Sevilla. Bueno. Y tendrá, pues, de 8 a 3 el turno. Y el señor Toni Puig coge el relevo. Puig en la onda. Sí, bueno, no. Puig en la onda. ¿Has estado por Palma, Puig? No, al revés, han venido de Palma. Ostras, qué bien. Ostras. Qué bien, ¿eh? El sábado pasado, no, hace dos sábados estuve en Palma. Sí. Descubrí un restaurante con un jamón serrano. Uf. Qué cosa más buena y barato, ¿eh? Esto tenemos que hacer una visita, Ronda Blancarna, creo que era, o algo así. Sí, en zona. Pero también descubrí un restaurante, un italiano, un auténtico zulo. Que, o sea, desde fuera es terrorífico, pero luego hace una pasta y unas pinchas brutales, ¿eh? Mole, mole. Mallorca y el submundo. Porque vaya tela como está Mallorca, ¿eh? Sí, sí, muy bonita, sí. Bueno, oye, ¿qué hacemos? Yo creo vamos que vamos a intentar llamar a Jofresa, a ver si nos podríamos, ¿no?, ir con Puig de momento, porque el señor Jofresa tiene que ver. Pero lo seguiremos probando, ¿eh? Bueno, fin de señor Toni Puig, Puig en la onda, este es tu estreno. Bueno, fin de semana de deporte, ha empezado Wimbledon, por ejemplo, en el tenis, de momento han pasado los favoritos, Roger Federer y Rafa Nadal, que ganando al hispano-australiano Alex de Minaur, ha conseguido retener el número uno, pase lo que pase. Roger Federer tiene que defender muchísimos puntos, ya que ganó el año pasado. Siguen Del Potro, sigue Isner, sigue Kevin Anderson, el sudafricano, pero ya han caído Marin Cilic, Alexander Zverev, el alemán, el número 4, Grigor Dimitrov, Dominic Thiem y David Goffin, el belga. En cuanto a chicas, bueno, solo quedan ya dos top 10, quedan Carolina Pliskova y Angelique Kerber, la germana, el número 10 y número 8, respectivamente, y han caído la número 1, la 2, Halep y Wozniacki, y además también ha caído Garbiñe Muguruza, que defendía el título, con lo cual, bueno, perderá un montón de puntos y probablemente el número uno. Fin de semana de Gran Premio de Silverstone en Gran Bretaña, Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone. Motos, coches, badminton, ¿de qué es el Gran Premio? El Gran Premio de Fórmula 1. De Fórmula 1. Fórmula 1. Victoria de Sebastian Vettel con gran adelantamiento a Valtteri Bottas, que después se vino abajo. Uh-huh. Raikonazo sobre Hamilton. Raikonazo sobre Hamilton que lo sacó de la pista. Remontada impresionante de Hamilton, que ¿sí? partía último y acabó segundo. Tercero fue Raikkonen, decíamos, y cuarto Valtteri Bottas. Octavo fue Fernando Alonso con el McLata. Sí. La chatarra continúa dando problemas. Señor Tony Puig, sí. ¿Puedes seguir? Sí. No, hablaba de McLaren, no, pero consiguió acabar. No consiguió acabar, por ejemplo, Carlos Sainz, que fue golpeado una vez más por Kamikaze, dicho por su jefe de equipo, ¿sí? Román Grosjean. Kamikaze Grosjean, que sigue dando por saco a sus compañeros y rivales. Igual que su compañero Kevin Magnussen, también se ha lucido el jefe de equipo de Magnussen y de Grosjean, llamando llorica a Fernando Alonso y el otro intentando sacarlo de la pista. Bueno, se está superando. Sí. La clasificación general, Sebastian Vettel sigue liderando con 171 puntos, saca 8 puntos a Hamilton, con 116 rincones ya muy lejos. Octavo es Fernando Alonso, lo cual es un milagro, y noveno Carlos Sainz, otro milagro. Y bien, ha empezado el Tour de Francia. Sí. Ese gran momento para hacer esas grandes siestas, justo si estás acabas de llegar de la esos calle, siestones de las bicis. Esos siestones en que empiezas a oír esa vocecilla, empiezas a oír como ese ronroneo de la bicicleta y tú no puedes evitarlo y caes en un sonido. A los oyentes le diremos, Tony, que tú eres un gran experto en bicis, te sabes nombres de hace muchísimos años, has seguido Tour, has seguido muchas vueltas. Me encanta, quiero decir, es un deporte que me encanta. Lo que pasa es que reconozcámoslo, las primeras etapas del Tour suelen ser de modorra, para quedarse dormido. Primera victoria de Fernando Gaviria, el colombiano. La segunda etapa venció Peter Sagan, el eslovaco. El eslovaco. Entonces hoy hay etapa de contrarreloj por equipos que definirá un poco probablemente el liderato de Sky y más concretamente de Geraint Thomas, que es el mejor clasificado, ya que Chris Froome, el gran favorito, ha perdido tiempo. También ha perdido tiempo Nairo Quintana. El colombiano Nairo Quintana. Que este es un escalador nato. Bueno, ha perdido mucho los últimos años, ¿eh? Yo creo que, por fin, creo que se está igualando gracias a los controles antidopaje, creo que se está igualando por fin el ciclismo y los talentos son los que salen a la luz. Por eso yo le doy mis posibilidades al bala, Alejandro Valverde, a pesar de sus 38 años. Es muy veterano, ¿no? Está en plena forma, es un prodigio de la naturaleza, Alejandro Valverde. Yo creo que tiene posibilidades, aunque bueno, pues yo creo que es murciano, ¿verdad? Creo. Murciano, sí, señor. Sí. Aunque está un poco por encima Adam Yates o Richie Porte, Tom Dumoulin, el holandés, o Vincenzo Nibali también está un poquito flojo este año. Y bueno, daremos bola al equipo de Movistar porque creo que vienen con un gran equipo como Nairo Quintana, Mikel Landa, Alejandro Valverde, Marc Soler, ganador de una prueba francesa. Sí. Bueno, y también daremos un poco de bola también a Primoz Roglic, un eslovano que ganó en el País Vasco y en Normandía, y podría ser una grande sorpresa. Y la nueva figura mundial, el colombiano Egan Arlibar Bernal, que estará supeditado un poco, supongo, a Chris Froome. Depende de cómo vaya la carrera. Muy bien. Bueno, pues he visto que tú tienes controlado, que has hecho los deberes este finde, Tony. La pena es que he llegado muy tarde. Bueno, hemos intentado hablar con Joe Fresa, pero no lo hemos podido. Era tu momento de gloria. Le llamaremos la próxima semana, vale, a Tommy. A Tommy no tenemos ningún problema. ¿A señor Oliver tiene alguna cosita para algún apunte por sí, ahí? Sí, ahora llega el momento celebrity. Ese momento celebrity. Oliver Colmenero, muy buenas tardes. Buenas tardes. Te están esperando todos los radio oyentes. Bueno, aquí estoy, cómo no. Tenemos una promo. Venga, dale. Promo Mundial de Rusia. Todavía puedes ganar con el Mundial de Rusia. Entra en jugamosconelcorazon.com/Menorca y obtendrás cupones de descuento de nuestros patrocinadores. Además, solo con registrarte, entras en el sorteo de una televisión LED de 32 pulgadas. Es muy fácil. Además, el sorteo es solo para Menorca. Entra en jugamosconelcorazon.com/Menorca y apúntate a ganar. El lunes 16 de julio realizaremos el sorteo. Patrocinan Fibralink, Cirasa Edificio Autocenter, Jugueterías Servatoy Planet, Ferrum, Joan y Jordi. ¡Bravo, celebrity! ¡Bravo! Hombre, las celebrities, los que tienen canales de YouTube, sí. Hacen yo mismo estas cosas. Claro. Euroliver en YouTube, ¿eh? Correcto. Esto, los mira, aquí llegan los últimos y llegan los últimos y son los primeros en entrar en antena, Oliver. Vosotros os reiréis, pero sabréis que hice un vídeo sobre el Mundial y dije que ganaría Bélgica. Como gane Bélgica, me vais a besar todos los pies en directo. Como gane Bélgica, con un entrenador catalán, me voy a la fuente de Canaletas a bañar. Pues tiene muchas posibilidades de Bélgica. No, cuidado, ¿eh? Ya lo dije antes de que empezara el Mundial. Yo claro que sí. Mi apuesta es Croacia. A mí a Bélgica. Sí. A base de penaltis, venga. Aunque lo que ha dicho Méndez, de Inglaterra, también. Ojito. Sí, también, ¿eh? Pero no juegan a nada, pero... Inglaterra es la que me sobra ahí, en semifinales, no sé qué hace. Cuidado que no llegue a la final, ¿eh? Pues para mí sería un trama que ganara Inglaterra, porque dije desde el primer día que no me gustaba nada, bueno, que no jugaba a nada. A mí me gustaba mucho España y mira lo que nos pasó. ¿A ti te gusta España en sí, no la selección española? Se me nota el plumero mucho, ¿eh? Ahora he estado muy fino, ¿eh? Has estado muy fino ahí, ¿eh? ¿A quién? ¿A dónde vamos? Bueno, en el número 5, al señor Urbina, por favor. Se lo he puesto muy claro, señor Yogan, director. Lo tiene usted, el guión lo tiene clarísimo. Lo ha perdido el guión, lo ha perdido por ahí. Es que en cuanto se ha puesto Oliver a hablar... Claro. Y se nos pone a aplaudir desde atrás, porque claro, los oyentes no nos oyen, no nos ven. Pero en cuanto Oliver se pone al aparato, el señor Iván Martín se pone de pie y ya los guiones los pierde... Pierdo los papeles. Pierdo los papeles directamente. Menos mal que no soy del Barça. Bueno, no soy de nadie. Esa es tu mi baza. Tu baza. No me lo creo. Todo el mundo tiene un equipo. Hasta No, Oliver no. Oliver es un nihilista del fútbol. Sí, es nihilista. Oye, ¿qué pasa hoy con las llamadas? Pues no sé qué nos pasa con las llamadas. Está todo súper claro, súper planteado las horas. Pues igual debe pasar como el tráfico en Menorca. Porque he hecho rayconazos, ¿eh? Con árboles, coches, personas. Sí, ¿verdad? Bueno... Bien, estas cosas a veces pasan en el riguroso directo. Tony Puig, cuéntanos. Oliver, cuéntanos tu finde. ¿Cómo ha ido tu finde? Mi finde, bueno, trabajando y lo que se hace, ¿no? Los que somos de aquí, el dinero se hace ahora. ¿Sí? Y en invierno, pues nada, a otra cosa, mariposa. Pero tú me dijiste que el dinero no. No, yo el dinero. Era nada para ti. No, a mí me enseñaron cómo hacerlo. Lo que no me enseñaron era cómo administrarlo. Por lo tanto, soy paupérrimo. Correcto. Sí, sí. Libérrimo y paupérrimo. Son los dos superlativos. Eres un mal administrador. Sí, total. Y no me gusta el juego, pero da igual. Oliver, ¿tú te ves capaz de correr 11 minutos, 11 horas, 29 minutos, 80 kilómetros sin parar y a full? ¿Te ves capaz? Con la nacional de traje. Sí, no, creo que no. Hoy en 5 minutos tenemos a Alex, ¿eh? Nos ha pedido 5 minutos. En 5 minutos tenemos a Alex. Sí, debe estar corriendo. Debe estar corriendo. Oliver, ¿sabes qué sección empieza ahora? Espero que no sea la mía. User Filat, mira, con una cara, ahora mismo la imagen de un móvil enganchado a un teléfono, a un micrófono, debe pensar, esto está zumbado, perdido. Y llega Oliver con el artilugio, lo enciende. Nuestra sección mítica donde las haya, Oliver Colmenero, sección Euroliver. Adelante. Hoy traigo algo, una historia. Es la historia más bizarra, más extraña que ha pasado en la Premier League. Es sobre Ali Díaz. Es la historia de alguien que es muy afortunado y por eso lo aplaudo. Es una historia de un hombre que cumplió un sueño y luego desapareció. La historia empieza así. Nos tenemos que remontar al 1996. Bueno, es el Southampton y está en puestos de descenso. El entrenador la estrella del Southampton era Letizier, plagada de lesiones. Entonces, bueno, el entrenador recibe una llamada de nada menos y nada más que de George Weah. En aquel momento era el mejor futbolista del mundo, Balón de Oro, primer Balón de Oro. El entrenador es Graeme Souness, ¿no? Correcto. Gran Escocia del 82. Gran futbolista, 3 Champions con el Liverpool, gracias por el apunte. Souness recibe la llamada de George Weah, para mí uno de los mejores delanteros que ha habido, combinaba potencia, velocidad, definición en uno, y le dice que tiene un primo que se ha quedado sin equipo. Entonces Souness dice, bueno, pues mándamelo y vamos a ver qué podemos hacer. Ali Díaz, un hombre obviamente de color, llega y se pone a entrenar el viernes, cuando el sábado había partido. Es que la historia es increíble. Souness, bueno, lo ve atlético, lo ve, bueno, dice, bueno, digo, lo voy a convocar porque es que como no tengo más delanteros, claro, los futbolistas un poco desconcertados, diciendo, hostia, normalmente la gente entrena los lunes, se va viendo el progreso durante toda la semana, pero nada, el Alix estaba convocado. Se enfrentaba nada menos contra un Leeds. Y bueno, Letizia se, en la segunda parte se lesiona y nada menos que tienen que cambiar a la estrella por Alivia. Alivia sale al campo, número 33. Todo el mundo expectante, diciendo, hostia, esto es un primo de Yorguea. Como sea la mitad de bueno que su primo, estamos salvados. Bueno, primer balón que toca, dispara portería y bueno, no se vieron ahí carencias. El problema está que en 30 minutos se dieron cuenta que era poco más y poco menos que un pollo sin cabeza. Un pollo sin cabeza, sí, sí, se usa el término cuando un jugador va corriendo detrás del balón, pero no tiene posición en el campo. No tenía toque de balón, no tenía nada, se empotraba contra los compañeros. Bueno, la hinchada empieza a cantar al Hidaya, Ijalaya. Ijalaya, es un mentiroso. Eres un mentiroso. Alidia sale en sustitución y acaba sustituido. Espera un momento. Claro, imaginaos la cara del entrenador de Souness, que había hecho ridículo. Totalmente. Vaya paquetazo, le habían colado. Pero además hay un pequeño detalle, es que lo más gracioso es que George Weah fue un gran campeón, pero por la selección de Liberia. Luego llegamos a ese punto. Y Alidia es senegalés. Es senegalés, correcto. Entonces, la historia es que cuando, bueno, lo cambia, no creo que hubiera cruce de palabras, pierden 2-0. Y cuando al día siguiente, Alidia llega al mensajista y le dice que está lesionado. Deja colgada la factura de hotel y desaparece. Claro, Souness llama a Weah y Weah le dice, para empezar, dice, yo no tengo ningún primo que llame a Lidia. Segundo, yo soy de Liberia y me estás diciendo que este hombre es senegalés. Dice, sinceramente, no sé. Bueno, claro, imaginaos, era el año 96, la cosa iba diferente, ¿no? No es como ahora que pones Wikipedia. Claro, escrutinando un poco, se dieron cuenta que este hombre, aparte de cumplir un sueño, porque claro, este jugó, debutó en Premier League. Debutó en Premier League, en una de las mejores ligas del mundo. Sí, poca broma. Resulta que este hombre había jugado un poco en un equipo semiprofesional, en el Blyth Spartans, inglés. No se supo más de este hombre. Pero claro, el tema es que... ¿Jugó unos segundos en la Premier League? No, jugó unos minutos. Fue profesional durante 50 minutos. Profesional donde juegan 50 minutos. Y este hombre, la reflexión que hago es que todos hubiéramos hecho lo mismo. Si hubieras tenido la oportunidad de debutar con nuestro equipo o en primera, lo hubiéramos hecho. Por malos que hubiéramos sido. Yo le aplaudo. Este hombre, pues... Fue un valiente. Aunque hiciera luego, bueno, en fin, es la historia más rocambolesca. Y nada más que decir, el resto es historia. ¿Tú sabes quiénes son tenemos un valiente al otro lado del teléfono? ¿Valiente? Señor Lluís. Bueno, Luis Orfila, la nueva noticia, ¿puedes darla en directo? No, bueno, se acaba de confirmar lo que hemos comentado hace unos minutos, ¿no? Que Luis Enrique ha sido designado el nuevo seleccionador español. Perfecto. El club de la comedia. Ahí lo hemos confirmado. Luis, ¿tú te ves capaz de correr 11 horas, 29 minutos, 80 kilómetros? ¿Te ves capaz? La verdad es que no. Pues nuestro invitado sí que lo es. Señor Alex Urbina, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo tienes las piernas? Bueno, un poco cansado todavía. Hace una semana ya, pero todavía estoy cansado. Bueno, una victoria espectacular en la histórica Cavalls de Vent 18. 80 kilómetros de carrera. Sí, sí. Bueno, más que los 80 kilómetros son los 5.000 metros positivos. Bueno, 5.500, que es como subir Monte Toro unas 25 veces, algo así, para la gente de Menorca. O sea, una bastante subida, más que los kilómetros en sí, pero sí, sí. Muy duro. Tu primera victoria en una ultra individual. Sí, bueno, sí, individual, sí. Bueno, ganamos la Epic. Que también nos hicisteis la entrevista hace unos meses. Sí. Y esta sí, esta la individual, la primera. Es una ultra un poco atípica, ya que, como todo el mundo sabe, las carreras tienen unos balizajes. Entonces, esta carrera era una carrera como de orientación. Digamos que era una carrera que tenías unos puntos y tenías que seguir la ruta. Pero sí, sí, la primera individual, estoy muy contento. Oye, y a mí se me pasa, Urbina, después de que llegas a la meta, ¿cuántos días estás realmente luego después sin poder caminar o con daño o con secuelas del esfuerzo ultramaratoriano? Bueno, poder caminar el día siguiente o el mismo día ya puedes caminar, porque si no, no te puedes ir de ahí. Hombre, ya, pero me refiero para que nos entiendan de una forma normal. Bueno, no. Bueno, yo, por ejemplo, algunas veces el día siguiente voy a correr, más que nada para soltar las piernas, porque las piernas quedan con ácido láctico y bastante destrozadas. Digamos que si corres un poco el día siguiente o haces un poco de bici, eso mejora. Pero bueno, la recuperación total de una prueba así, los médicos dicen que un mes o dos. Otra cosa es lo que hacemos nosotros. Pero tú ya estás entrenando a tope, ¿no? ¿Tú ya te estás haciendo horas estos días o todavía no has entrenado? Yo ahora estoy entrenando de una forma diferente. Digamos, yo mi objetivo principal es el Mont Blanc, que son 170 kilómetros, 10.000 positivos, que es la más importante del mundo, que es en la última semana de agosto. Entonces, yo ahora lo que estoy haciendo es, en plan, entrené Lavaredo, hice Lavaredo, me retiré. ¿Sí? La semana siguiente, sin entrenar, hice la Cabaye. ¿Te retiraste en el kilómetro 66? Sí, me retiré en 66 porque hubo un cúmulo de cosas, el frontal no me iba bien, me dio una hipotermia, un corte de digestión, y podía terminar, porque tengo la cabeza muy dura y quería seguir. Pero le dije a mi novia que estaba allí, le dije, mira, para estar 7 horas arrastrándome, claro, me paro. Eso también tienes que tener la mente fría. Una retirada de tiempo es una victoria. Me paro y digo, mira, la semana que viene ya estaré bien. Bueno, entonces, pues Alex, te queda un mesecito y poco para la del Mont Blanc. Te mandamos todo el apoyo del mundo y, como sabes, cuando acabes la carrera tendrás tu espacio de tiempo y te llamaremos para estar informados. Pues muchas gracias. Y también os informo que este fin de semana corro en Sierra Nevada, en Granada. Oye, pues vente el lunes que viene. ¿El lunes a dónde? Aquí, al estudio. Ya está invitado, Iván, si somos colegas. No, estoy en Manresa, trabajando. Así que lo tengo complicado, pero puedo, si me llamáis, yo estoy disponible para vosotros cuando queráis. Iván, Urbina y yo hemos sido muchísimos años vecinos, pero a escasos metros. Perdona, pero yo voy con el padre. ¿El padre nos escucha siempre? Yo tengo relaciones con el padre. Relaciones. Profesionales. En el campo del Mercadal. Ah, muy bien, muy bien. Que es donde se debaten los temas. Madrid, muy del Madrid. Sí, correcta. Sí. Extremadamente blanco, pero bueno. Así, eso es lo que toca. Alex, pues muchísimas gracias y mucha suerte, bueno, compañero. Un abrazo. Gracias a vosotros. Gracias. Hasta luego. Guillermo, lo hemos de dejar aquí por hoy. Bueno, gracias a los invitados, señor Pau. Un placer. Señor Oliver y señor Lluís Orfila. Un placer. Y Lluís, cuando quieras estás invitado el lunes que quieras, sí, me lo dices y al ataque. Tomo nota. Gracias, hasta el próximo lunes. Un abrazo.